está, y con el gusto de siempre le saludamos en este resumen informativo aquí en el 810 de AM. Hoy es lunes 9 de junio de este 2008 y con el gusto de siempre le saludamos Norma Elizabeth Fuentes. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien en los controles de Reina Cervantes, nos saludamos también, y a usted. Bienvenido a este resumen informativo que tenemos para todos ustedes. Pues bueno, se aprobó precisamente el regreso de cuatro diputados con licencia que esperaban la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso del Estado para poder regresar a sus curules luego de haber fracasado en su intento de obtener candidaturas a presidentes municipales. Lograron finalmente volver a las filas del Poder Ejecutivo, donde continuarán por lo menos cobrando su sueldo quincenal en 2 meses que les falta a la actual legislatura nayarita. El presidente de la Comisión de Gobierno del propio Congreso Estatal, Efrén Velásquez Ibarra, informó a los reporteros que cuatro diputados aquellos regresaron ya con la actividad, con lo cual habrán de contarse con el material humano suficiente para los trabajos que vienen. Los legisladores que regresan son Emma Araceli Barba, Agustín Aguinaldo, Silvia Cortés y Manuel Quintero Borrego, priistas los tres primeros y peronista el último de ellos. Los cuatro diputados con licencia estuvieron esperando la aprobación del caso luego de haber presentado sus respectivas solicitudes para ser readmitidos en los cargos que abandonaron para ir en busca de otra oportunidad política electoral, y ya con anterioridad había regresado a su curul la panista Cristina del Real Chávez después de haber perdido la candidatura de su partido a la presidencia municipal de Compostela. Porque ahí está precisamente aprobado el regreso de cuatro diputados con licencia en el Poder Legislativo nayarita. Y continuando con el tema de las elecciones y de quienes les están haciendo por ahí la luchita precisamente, bueno, pues quiero comentarte que se celebró el Consejo Local Electoral, sesión extraordinaria, en donde aprobó el total de boletas que serán utilizadas en las próximas, pues ya en las próximas elecciones. Serán más de 2 millones, de las cuales 743.767 serán destinadas para la elección de los diputados locales, 749.000 para la elección de presidentes municipales y síndicos y 745.000 para la elección de regidores, que se llevará a cabo por primera vez en el país. Reiteró el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio Zúñiga, que en los comicios intermedios, el electorado nayarita, conformado por 711.000 ciudadanos integrados en el listado nominal, podrá elegir a sus representantes a las 20 presidencias municipales y por primera vez a los regidores que representarán los cabildos, así como a los diputados locales de los 18 distritos para integrar la Cámara de Diputados Local. Los consejeros y representantes de los 6 partidos políticos y coaliciones que participan en el Consejo Local Electoral, pues también autorizaron el número de boletas electorales que serán utilizadas por los 20 consejos municipales electorales el domingo 6 de julio. En caso de que se presenten contingencias o diversos problemas en el extravío o bien en el robo de las mismas, para ello el Consejo Local Electoral del IE aprobó 18.000 boletas especiales para incidentes para la elección a diputado local, es decir, 1.000 por distrito electoral. De estas, para la elección a presidente y síndico fueron aprobadas 24.000 boletas, de las cuales serán destinadas 2.000 boletas tan solo para los municipios con el mayor número de población, tal como lo es Tepic, Compostela, Santiago y Bahía de Banderas, y 1.000 en el resto de los 15 municipios. Para la elección de los 138 regidores de mayoría se aprobaron 1.000 boletas extras tan solo con el logotipo de los 6 partidos políticos y coaliciones para efectos de poder ser utilizadas en los municipios donde se requiera el caso de robo, destrucción o pérdida por alguna contingencia. Sergio López Zúñiga explicó que las boletas electorales para incidentes solo serán utilizadas en los casos donde se pudiera presentar algún problema, pero aseguró que no se va a hacer un mal uso de ellas o ni se van a destinar tampoco para otros fines. Así que ahí está, se van a renovar las 20 presidencias y bueno, pues todo está listo, poco a poco se está todo alistando y se está dando a conocer precisamente las boletas que han sido autorizadas para las elecciones del 6 de julio, ya menos de un mes. O sea, ya el 14 de junio tendrán en sus manos boletas electorales. Así es. Bueno, pues el 12 de junio los consejeros electorales acudirán a los talleres gráficos de México para revisar la impresión y el empacado de las boletas electorales para la elección de presidentes municipales. Interesante todo eso porque, bueno, como te comento, ya se está listando todo, la fecha se acerca y ya a menos de mes. Y las boletas electorales llegarán al Consejo Estatal Electoral el 14 de junio. La ley obliga al Consejo Local a entregar a los consejos municipales 20 días antes de la elección las boletas, por lo que antes del día 16 las boletas ya deberán estar en manos de los 20 consejos municipales electorales. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, afirmó que se imprimirán boletas adicionales para los 12 representantes de los partidos políticos puedan votar en las casillas en que fueron asignadas hasta sacar un acuerdo del Consejo Local Electoral sobre boletas para contingencia. Las boletas que se impriman es un total de lista nominal más 12 boletas adicionales por casillas, o sea, ya está asegurada la transparencia en el proceso electoral del próximo 6 de junio. Bueno, en resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM, pues por ahí, hablando de en otra información, el Cerro de la Cruz, tú sabes que por ahí cada año en tiempos de lluvia encuentran con problemas precisamente en las colonias aledañas al Cerro de la Cruz. Claro. ¿Por qué? Porque pues arrastra lodo y constante riesgo. Y por ahí los dueños de predios, fíjate que tienen el permiso para hacer cortes al Cerro de la Cruz. Esto dijo el presidente municipal Manuel Cota Jiménez, que será por la vía de la negociación, como el presidente municipal de Tepeque pueda lograr que ya no se le sigan haciendo cortes al Cerro de la Cruz. Ante el reclamo de los vecinos que tienen sus viviendas al pie del citado, en el sentido de que desde hace días se trabaja con maquinaria en aquel lugar para ganarle espacios a esta importante elevación de terreno ubicada al norte de la capital nayarita, el alcalde Cota Jiménez aseguró precisamente que dichas obras no pertenecen al gobierno municipal, ni este ha dado permiso para que se hagan más cortes al cerro. Se trata, dice, de predios en poder de particulares, los cuales se han empeñado en seguir abriendo terrenos para la construcción sin medir las consecuencias de que, pues, que ello pueda ocasionar. Dijo Cota que de una forma de evitar que al Cerro de la Cruz se le siga afectando de esa manera, es entrarle a la vía de la negociación y tratar de convencer a los dueños de los predios de que, pues, de que ya paren esa acción destructora. Los vecinos advierten que debido a esos trabajos se corren riesgo de derrumbes, de avalanchas, de lodo, en perjuicio de quienes pues habitan por ahí, la cual podría suceder en los próximos días, ya que está pues la temporada de lluvia encima. El presidente municipal está consciente de ese riesgo, pero señaló que los depredadores son personas que obtuvieron una serie de permisos por parte del gobierno estatal, en anteriores gobiernos, y que solamente con una negociación bien llevada por parte de la autoridad municipal se podrá evitar más cortes al cerro. Dijo que el gobierno que él encabeza ha venido suspendiendo esos trabajos, incluso con la fuerza pública, para que los ocupantes de dichos predios vuelvan a comenzar, al grado de que esto se ha convertido ya en una serie de retos para el ayuntamiento tepicense. Pero sí se confía en que se pueda surgir un buen arreglo en los próximos días a fin de que el Cerro de la Cruz pues, pueda encontrarse a salvo de estas personas depredadoras. Y de veras que debe haber alguien que les ponga un alto porque están poniendo pues un peligro, ¿no? A muchos casos porque nos damos cuenta que ya se construyó prácticamente todo lo que es el cerro. El otro, las plantas, el otro cerrito que había, la otra lomita por ahí, ya se la acabaron por completo. Pero existe ese peligro latente de algún derrumbe y sobre todo en este temporal de lluvias que apenas comienza, precisamente todos ellos corren el riesgo. Y después, bueno, pues a lavarse las manos, y ¿no? Lo que, no, bueno, lo que dice es, se dieron permisos, pero de gobiernos anteriores. Y así va a suceder, ¿verdad? Tiene que llegar a un convenio. Yo creo que dejan o autorizan esos permisos ya cuando van a salir y dicen, pues ahí le dejo el problema para el otro gobierno. El paquetito. El paquetito, precisamente para el que tenga que venir, ¿verdad? O el que llegue. Pero sí, la gente está preocupada, los habitantes que tienen su casa por ahí. No, y el problema que dejan a las autoridades los gobiernos anteriores. Fíjate qué problema, Y de verdad es algo que se tiene que resolver. Bueno, en resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y hablando de peligros de Bermúdez, bueno, pues ahora son focos amarillos. Y esos focos amarillos son los que se encuentran en el centro de la capital, Tepic, ante el inminente peligro de que también se puedan derrumbar algunas fincas catalogadas, las cuales de no sufrir su inmediata rehabilitación podrían causar daños materiales e incluso lesionar a las familias que transiten por el lugar. Y estamos hablando pues de las fincas, esas llamadas fincas viejas. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Armando Ruiz Santacruz, señaló que se cuenta con un catálogo de aquellas fincas que requieren de un fortalecimiento en su estructura. Son 11 fincas en que, bueno, en esta fase, ubicadas en el centro histórico de Tepic, que deben ser atendidas en brevedad, mismas que están en vigilancia permanente. Aseguró que hasta el momento ninguna casa se encuentra a punto de colapso, pero sí existen propiedades con un inminente riesgo para pues, las personas que por ahí transitan, quienes deben bajar las banquetas porque de un momento a otro, si no son reparadas, pueden colapsarse al sufrir deterioro ante las fuertes lluvias de esta temporada. El delegado insistió que todas se encuentran marcadas en fase amarilla, es decir, tienen un cierto riesgo que pueden ser reparadas y para ello se cuenta con una estrecha coordinación con Protección Civil para seguir detectando esta situación. Ambas dependencias realizan recorridos para monitorear y hacer una valoración del estado físico de las fincas a puntos del derrumbe y que representan un peligro. Este es el tiempo de reparaciones y en caso de que los dueños de las fincas hagan caso omiso a esta indicación, las propiedades que agudicen su situación y representen un serio peligro conforme se acerque el temporal de lluvias, aunque se opongan, serán demolidas. Santa Cruz Ruiz insistió que en estas situaciones extremas, aunque se opongan, la ley tiene que actuar porque hay que defender las vidas humanas. Cualquier riesgo de derrumbe se va a actuar. Recordó que el INAH es normativo y cuando se corre el riesgo de perder vidas, pues exige un derrumbe sin titubeos. Así que ahí está, se van a rehabilitar y en caso de que no, bueno, pues ahí está, se va a derrumbar dicha finca. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 AM, volvemos después de esto algo interesante que tenemos para ustedes comerciales. Y bien, continuando con este resumen informativo que tenemos para todos ustedes aquí en La Consentida, en el 810 AM, la comunidad estudiantil y de catedráticos de la Escuela Normal Superior de Nayarit saldrán a las calles el próximo domingo 15 de este mes en curso para llevar a cabo una gran marcha que han denominado de la alegría con motivo del cincuentenario de esta institución. El director de la Normal, Salvador Langarica Monroy, expresó su beneplácito hacia ese evento que constituye, según dijo, una oportunidad más de compartir y de hacer extensiva ahora después de diversos festejos impulsados en el interior de la misma escuela a la sociedad nayarita, la importancia de estar cumpliendo 50 años de ejercicio ininterrumpido en la formación de los docentes que exige el desarrollo del país a partir de la cobertura alcanzada para favorecer la educación secundaria, principalmente del Estado y el noroeste del país. El festejo, dijo el director, dará inicio en punto de las 2 de la tarde con la marcha a la cual partirá de las instalaciones de la propia institución ubicada en Ciudad de la Cultura Amado Nervo, pasando por la Avenida México hasta llegar a la plaza principal de esta ciudad, en donde se tienen programados una serie de eventos culturales que van desde la interpretación de poesía coral e individual, el canto individual, baile moderno y regional, los cuales llevan 2 finalidades al mismo tiempo. Una, hacer hincapié en el desarrollo de habilidades y competencia por parte de los normalistas, más de 700 los que estarán presentes, de entre los cuales un resto participará en las disciplinas artísticas según las estimaciones, y que son sin duda factores que como futuros profesores les serán de gran valor al tener que salir avantes en no pocos casos con la organización y ejecución de eventos similares en el área de trabajo donde estén desempeñando, y dos, proyectar en cierta forma a la ciudadanía capitalina y el resto de la entidad un mensaje de logro, al seguir de pie después de 50 años, empujando la gestación de varias generaciones de docentes en la lucha por la consecución de una educación por todos y para todos. Mientras tanto, él también, el profesor de geografía, agradeció el apoyo de las autoridades, en este caso del gobierno municipal de Tepic, que preside Manuel Cota Jiménez, para posibilitar el uso de la plaza y además las demás facilidades concernientes para hacer de este evento un festejo que deje una huella importante no solo en la vida de la Escuela Normal Superior de Nayarit, sino en la propia ciudadanía. Por su parte, el profesor Gregorio Chávez Vázquez, quien forma parte del cuerpo de catedráticos responsables de la organización del festejo, se mostró satisfecho con su ejecución y dijo que después de haberse conmemorado ya al interior de la propia Normal sus primeros 50 años de vida, llegó el tiempo de salir a las calles y de dar a conocer a la sociedad en general que Nayarit tiene una normal y que continúa pugnando por satisfacer en la medida de sus posibilidades y competencias la gran exigencia social de una mejor educación. El compromiso de la normal, dijo el mentor, ha sido, es y seguirá siendo el formar maestros acorde a la realidad en turno, abonar al progreso que demanda el Estado, que demanda mismo México. Bien, pues por otro lado, la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Nayarit, ALCE, instalará a finales del mes de junio una mesa receptora de quejas en contra de autoridades judiciales, con la finalidad de abrir un espacio a la ciudadanía para que denuncien casos de corrupción y que tengan la seguridad de que van a ser planteados con responsabilidad. Esto lo señaló el presidente de la Federación, José Martín Mayorga Martínez. Esta mesa receptora de quejas se va a instalar del 23 al 27 de junio en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de las 9 a las 2 de la tarde para que la ciudadanía se acerque y denuncie los casos de corrupción. Si esta es su situación, bueno, pues podrá hacerlo del 23 al 27. Aseguró él que ese foro no es un buzón o una mesa de gobierno, sino un medio a través del cual los abogados cumplen con su compromiso hacia la sociedad de crear pues un canal de comunicación para que los ciudadanos expresen sus quejas en casos de corrupción o retraso por parte de la Procuración de Justicia. Martín Mayorga informó que la última semana del mes de mayo también se instaló una mesa en la que se recibieron más de 60 denuncias y quejas referidas en su mayoría a la lentitud en los acuerdos judiciales y en el pronunciamiento de sentencias y algunos casos de corrupción en algunos servidores públicos en contra de jueces y también de notificadores. Adelantó que se están sacando las conclusiones de que dicha mesa pues se le esté dando el seguimiento a cada uno de los casos en lo individual para que la ciudadanía esté satisfecha y segura de que cuenta con el apoyo y el respaldo de la Federación de Abogados y a través de un oficio se planteen los asuntos del presidente del Tribunal de Justicia a fin de que pues, se aboque a la investigación de las denuncias y quejas. El representante de los abogados dijo que las denuncias fueron en contra de jueces porque algunos solicitaron entrega de dinero, según dice el que denuncia. No estamos diciendo que sea cierto, sin embargo, bueno, se está haciendo la investigación correspondiente para turnar el caso y los nombres al presidente, al titular del Poder Judicial. Así que aquí estarán estas mesas receptoras de quejas, tienen el propósito de disminuir la incidencia en casos de corrupción y sobre todo en la impartición de justicia, y están avaladas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que el ciudadano, si se atreve, bueno, y se anime sobre todo a presentar sus denuncias a una organización autónoma del Poder Judicial, además, bueno, servirá de termómetro para saber dónde hay fallas y tratar de enmendarlas. Así que ahí está una oportunidad del 23 al 27 de junio allá en las instalaciones de la Procuraduría. Noticias. Con el auxilio de la Contraloría Estatal, los presidentes de los distintos municipios nayaritas continúan sujetos a cursos de capacitación para el manejo de los recursos públicos, en un intento por evitar que los ayuntamientos nayaritas dejen cuentas mochas en el proceso de entrega-recepción de septiembre próximo. La Contralora Estatal Laura Monroy de Recochea informó a los reporteros que a punto de que las actuales administraciones municipales terminen con su encargo, se busca evitar que los alcaldes escondan cuentas y luego anden en problemas difíciles de solucionar. Se busca, dijo la funcionaria, que la entrega-recepción de los gobiernos municipales se lleve a cabo de una manera transparente, sin que se oculte algo, y de ahí que los propios alcaldes estén siendo sometidos a cursos de capacitación al respecto. Una vez terminada esta etapa, continuó mencionando la Contralora Monroy de Recochea, la dependencia a su cargo seguirá auxiliando a los presidentes municipales para que transparenten sus finanzas, en el entendido de que no habrá de permitirse que ninguno de ellos acuda a irregularidades en sus cuentas públicas, incluso mucho antes de la entrega-recepción de septiembre próximo. Se hace necesario que la sociedad pueda comprobar el buen manejo de los fondos en cada uno de los municipios nayaritas, ya que de otra manera pues no podrá tenerse confianza en los ayuntamientos por venir luego de las elecciones del primer domingo de julio. Así es que se evitarán a través de cursos precisamente para que los presidentes municipales entreguen bien sus cuentas. Y fíjate, José Ramón, pues dan un ultimátum a municipios precisamente que están endeudados, porque alrededor de 50 millones de pesos tendrán que pagar a la Secretaría de Finanzas los municipios que son pues los deudores, que solicitaron créditos millonarios para poder solventar las prestaciones de fin de año de los trabajadores, afirmó el encargado de las arcas del Estado, Gerardo Gangoiti Ruiz. Al momento de cristalizarse el préstamo a los alcaldes que solicitaron este préstamo, bueno, se advirtió que deberían cubrir el adeudo antes de culminar la administración municipal y mediante el convenio asignado. Se estipuló con fecha para el pago el próximo 31 de agosto. El secretario de Finanzas explicó que mes a mes se les descuenta vía participaciones federales que reciben los alcaldes, a excepción de los municipios de Tuxpan y Bahía de Banderas. La mayoría de las administraciones se enfrentaron a problemas financieros para cubrir las prestaciones de los trabajadores de fin de año, por lo que acudieron al préstamo. Por otro lado, Gangoiti Ruiz señaló que será en el presente mes cuando se generen los primeros recursos de la bursatilización. Explicó que a través de un fideicomiso de financiamiento se emiten certificados bursátiles. Agregó que estos son captados por el público en general, en donde se establece un interés a favor de los compradores y plazos de amortización que llegan a ser hasta de 30 años. Así que son cerca de 50 millones que tendrán que pagar a la Secretaría de Finanzas, precisamente a los ayuntamientos que solicitaron estos préstamos. Vaya. Pues habíamos anunciado que la campaña contra vidrios polarizados pues iba a iniciar precisamente en estos días, y no en estos días, sino que a partir de este lunes anuncia Tránsito del Estado que la campaña contra los vidrios polarizados de algunos vehículos habrá de iniciar precisamente hoy lunes, pero señaló que ya desde el jueves se ha venido recomendando a los conductores el arreglo de esta falla, aunque pues no se han levantado multas todavía. Y de acuerdo con peritos de la propia dependencia, pues esto se encuentra dando todo tipo de facilidades a los propietarios de carros que utilizan este tipo de vidrios, o sea que se les presta auxilio a estos para que hagan el cambio sin que se les cobre un solo centavo. Se aseguró que el arreglo tarda cuando mucho media hora, ya que se trata de corregir únicamente los cristales de las puertas delanteras, o sea, los vidrios que donde va el conductor precisamente. Y pues añadieron los expertos de las propias instalaciones de tránsito en el área de peritos, pues que dedicaron a apoyar a los conductores que presentaron sus vehículos con los vidrios polarizados. Dice, nosotros destinamos el polarizado a 23 vehículos cuyos propietarios acudieron a tránsito a realizar gestiones para el cambio de dueño, y en altas y bajas llevaban cristales polarizados en las portezuelas delanteras, y lo que hicimos fue apoyarlos. Por supuesto que todo fue gratuito. señalaron que desde la entrada a las instalaciones de tránsito a los conductores se les dijo que tenían que retirar el polarizado. Algunos no quisieron, bueno, pero pues no los infraccionamos, se les avisó, pero estamos considerando que la sanción será efectiva a partir de hoy, por un lado, y por el otro, pues ya desde hoy estamos parando todo vehículo con cristales polarizados, tanto la policía estatal como tránsito. Pues hay de todo, no hay gente que de inmediato acude, como tú lo señalas, de manera gratuita, por ahí le quitaron ya lo polarizado, pero hay gente que hace caso omiso. ¿Y qué pasa? Bueno, que necesita a veces ser multado para que entienda. Pero bueno, ahí está, ya se lanza precisamente el anuncio de que, bueno, pues por ahí va a haber alguna infracción si no se respeta esto que está señalado también en la ley de tránsito. Continuamos con el vidrio polarizado y imagen de la portezuela delantera, pues definitivamente ya va a empezar a infraccionar. Y es que nos damos cuenta de que hay bastantes carros, si te pones a observar un ratito, sí hay bastantes carros que traen sus vidrios polarizados, pero a veces, bueno, de un polarizado claro, y hay un polarizado totalmente oscuro, que no sabes quién va a ir por ahí. Y bueno, pues ahí está el asunto de que se trata precisamente de erradicar estos en los vidrios donde va el conductor, en la parte delantera, es lo que se está señalando. Exactamente, así es que mucho cuidado si usted tiene sus vidrios polarizados de la portezuela delantera, pues tiene que cambiar definitivamente. Definitivo. Ya nos vamos, Leila. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de... Un placer haberlos acompañado el día de hoy, y mañana martes, los esperamos a través de UX en resumen. Enorme, Elizabeth Fuentes, servidor José Ramón Montoya Sandoval y Teina Cervantes. Deseando lo mejor, mañana os esperamos. Buenas tardes, buenas noches.